Continuamos con Archipiel, dúo vocal formado por los músicos Ainar Alegardón y Álvaro Burriuso, ambos también en Madán, otro proyecto de improvisación musical. Más información en archipiel.bandcamp.com. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar el corte que abre Out of Blue, nuevo álbum del veterano músico madrileño Juan Antonio Nieto, basado principalmente en sonidos del agua de un grifo. Publica Fugadiscos, fugadiscos.wordpress.com. Ya sonando maestros musicales del bukake, grupo americano proveniente de Seattle, formado actualmente por 7 músicos. Masters Musicians of Bukake estarán actuando aquí en Madrid el próximo martes 28 de mayo en la Sala Nasty. Más información en la promotora www.giradiscos.org. Thank you. Thank you. future. Failed future. Failed future. Failed future. Failed future. Failed future. Failed future. Failed future. Failed future. Failed future. Failed future. Thank you.